Y Julio, vos sabés que acá en la ciudad nos hemos, acá en el programa nos hemos ocupado de distintas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Ajá. La educación, las veredas, salud, las veredas, las cosas más chiquitas. Todos los días a la mañana Carlos Montero hace el reporte de Pueyrredón por Corrientes hasta el centro, uh-huh, o hasta Callao, por lo menos están rotas las calles sin saber muy bien por qué, uh-huh, hace ya un tiempo bastante prolongado, lo cual dificulta, por supuesto, llegar a esta ciudad que está más que bacheada, está anegada por los intentos de arreglo. Pero los desarreglos no son solamente en el sentido urbano. Algo más preocupante en la salud, decíamos, y vamos a hablar hoy con dos invitadas que tenemos, la presidenta de la Asociación Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Olga Seidade. ¿Qué tal? Buenas noches, la saludamos. Hola, ¿qué tal, Olga? Buenas noches. Y la delegada también en el Hospital Borda, licenciada Graciela Wood. ¿Qué tal? Hola. Hola, Graciela, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Debemos preocuparnos por el estado en el que se encuentra, por lo menos diseñada o en este momento ejecutada, lo que tiene que ver la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, a pesar de que ahora estamos como con una pantalla que nos aísla de todos con el pánico frente a esta pandemia, en realidad subyace todavía problemas bastante serios que atañen no solo a la ciudad, sino a todos los habitantes que pasan por esta ciudad, uh-huh, y que se tratan en esta ciudad, que tiene que ver con la salud mental. Que sigue siendo la capital federal, tal como lo dejas entrever en tus palabras, no es simplemente una ciudad. Bueno, yo siempre digo, y por supuesto respetando el mandato de la Carta Magna, que es la Constitución, que la ciudad en realidad sostiene a todo el país y tenemos derecho de que así sea, uh-huh, porque en este país la urbe más rica y más importante es la ciudad de Buenos Aires. Entonces no podemos hablar de los 3 millones de vecinos, como habla el macrismo, por ejemplo, o Macri mismo lo dice, 3 millones de vecinos que habitan la ciudad. No, señor, acá hay 4 millones más que vienen a trabajar en la ciudad y, uh-huh, a gastar en la ciudad, uh-huh. Uh-huh. Y viven también en la ciudad. Es decir, la ciudad es de todos. Y a usar de una inversión en obras públicas sanitarias que realizó la nación cuando esta ciudad era capital federal solamente. Quería, para terminar de presentarnos y entender desde dónde vamos a hablar, ¿qué significa la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que nuclea? Les cuento. La Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó en 1984 como una necesidad de los psicólogos que trabajan en los 33 hospitales y 41 centros de atención comunitaria de defender la salud pública y de crear su propia identidad desde el momento que nosotros trabajamos justamente en los hospitales, uh-huh, que es muy distinto de aquellos psicólogos que cumplen su praxis, su práctica en consultorios privados. Uh-huh. Digamos que hay un posicionamiento, una ideología donde nosotros entendemos que hay 3 factores esenciales para que se desarrolle cualquier persona, que tiene que ver con la salud, el trabajo, por supuesto, y la educación. Estas 3 cosas van juntas. Y dentro de la salud, consideramos los psicólogos que la salud mental es importantísima para que una persona pueda ser feliz. Y nada más y nada menos que eso. Desde esa fecha hasta acá, ¿ustedes creen que en este último tiempo se ha visto alterada esta idea, por lo menos que había primigenia? En realidad vamos a cumplir 25 años en octubre de esta asociación. Asiente la licenciada Graciela Bob, que es delegada en el Hospital Borda, también del cual vamos a hablar en un ratito. Exactamente. Tenemos 40 y pico de delegados, no me acuerdo el número exacto, de todos los hospitales públicos. Sí. Uh-huh. Así que en ese sentido somos una asociación gremial. ¿Y los problemas con el gobierno de la ciudad se dan en qué puntos específicos en este momento? En este momento nos encontramos desde hace 1 año y medio tratando de salir de la sorpresa, porque es la primera vez que en 25 años que tenemos de gremio. Somos un gremio joven, por supuesto, obrioso, con deseos de luchar, con objetivos, etcétera, pero es la primera vez que el ejecutivo de la ciudad no nos recibe, no nos escucha, no nos atiende, ninguno de los funcionarios. No hay diálogo. ¿Sí? No hay diálogo, y que además presentaron un plan de salud mental hace un año y medio cuando asumieron. ¿El responsable del área? El doctor Lemus es ministro de salud y presentó en la Academia de Medicina un plan de salud mental que nos desilusionó a todos porque se trataba nada menos que de un PowerPoint. Es decir, un efecto publicitario, como tiene acostumbrado el macrismo hasta ahora. Su gestión está sumamente, digamos, compenetrada de efectos publicitarios, ¿no? En lo discursivo lo hemos advertido, y en todo lo que hace. Sí. Quería agregar que además es un poco extraño esto de presentar un plan de salud mental cuando en realidad nosotros ya teníamos una ley de salud mental, la 448, consensuada por todos los sectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que esta ley se promulgó en el año 2000 y en el año 2004 fue reglamentada, pero es una ley de tal avance en cuanto a los criterios de salud mental que, bueno, evidentemente no solamente no se pudo poner en práctica, sino que creo que más allá de estos disfraces en donde se dice que se trabaja sobre una supuesta desmanicomialización para poder continuar con esta ley de salud mental, en realidad lo que justamente se hace es volver a criterios de muchísimos años atrás, en donde no se tiene en cuenta la interdisciplina, en donde realmente hay un criterio de creación de mini manicomios y de destrucción de lo que existe, ¿no? Que es mucho y es bueno lo que existe, ¿no? A ver, vamos a entendernos para los que somos legos. Ajá. Y nos consideramos normales. Está bueno. Digo, ¿cuál es el eje de esta propuesta en PowerPoint del Ministerio de Salud para el plan de salud mental? Esencialmente, engañarnos a todos. Ajá. Porque en el año 2000 se sancionó por medio de la legislatura la ley 448 de salud mental, que venía trabajándose por todos los sectores y profesionales y asociaciones de familiares de pacientes. Es decir, toda la comunidad intervino por medio de la legislatura para la sanción de esta ley, que se logró en el año 2000 y que llevó como 4 años de discusión. De gestión, claro. Y esta ley viene de la ley 153 de la ley de salud, emanada de la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Entonces estaba imbuida en ese tiempo de todo el progresismo y el avance, y como decía recién Graciela, de justamente este sentido verdadero de una desmanicomialización progresiva. ¿Con qué? Como decía Graciela, con dispositivos nuevos, es decir, con hospitales de día, con hostales, con lugares que tienden a la externación de los pacientes. Claro, no al encierro, sino a la externación. Exactamente. Entonces, transcurrieron 4 años más para la reglamentación y luego de 5 años nos encontramos con que esta ley 448 no se cumple, no se respeta, esencialmente porque los dispositivos no están hechos. Las casas de medio camino y los hospitales de día no están para la comunidad. Entonces, este PowerPoint de salud mental a lo que apuntaba en realidad era engañarnos a nosotros, a todos los trabajadores del área de la salud mental, engañarnos para creer que se iba a hacer lo que nunca se hizo. Hasta ahora, en un año y medio, no hay nada. Absolutamente. La dejo a Graciela que continúe. Yo quería agregar que, además, dentro de la ley 448, estaba, por supuesto, contemplado la existencia de los hospitales de salud mental, que son los hospitales monovalente, el Borda, el Moyano, el Tobar García, uh-huh, que es de adolescentes, y que realmente asisten a sectores muy amplios de la, uh-huh, de la población, y con un nivel académico muy importante, en donde nosotros también tenemos convenios con la base de datos de virus ha sido actualizada. De psicología. Soy docente de ambas facultades también, uh-huh, y recibimos cantidades de alumnos importantes y uh-huh, se forman clínicamente uh-huh, allí. Y en ningún momento estos hospitales son manicomios como se los ha tildado a fin de destruirlos, porque acá no, digamos, una cosa es lo que siempre hemos bregado por tener lugares en donde externar, porque no es nada nuevo, ni hay que hablar de desmanicomialización para pensar en el sentido de que nosotros siempre hemos bregado por una externación de los pacientes. De todas maneras, licenciada, convengamos que la imagen del Borde y de los demás neuropsiquiátricos o hospitales de salud no ha sido la mejor nunca. Bueno, no ha sido la mejor en el sentido en que nunca se nos daban los recursos suficientes como para poder tener el personal necesario, como para poder mantener ediliciamente en condiciones adecuadas a los lugares más centrales del hospital. Aquí creo yo se agudiza la, o corríjame si no es así, el problema, digo, por las intenciones también que hay detrás de la idea del macrismo, claro, de hacer en el Borda o en algunos lugares cosas concretas que no están, por supuesto, para nada autorizadas o no deberían estarlo. Claro, simplemente es el tema de un proyecto inmobiliario que hay, ¿no es cierto? Allí, ¿no? Hay un tema de, evidentemente, erradicar esa zona y abrirla para la Corporación, claro, del Sur, que pueda hacer continuar la ciudad por ese lado. Entonces, o sea, se trata de un desalojo, ¿va? Claro, exactamente. No de una externación. No, es más, digamos, en realidad de engañar no se ha engañado a nadie. Además, digamos, en líneas generales los psiquiatras y los psicólogos lo poco que hemos podido hablar con el ministro Lemus no ha sido muy feliz la actuación de Lemus, en el sentido en que no ha podido responder a nuestras preguntas ni tampoco mucho menos conseguir un consenso, ¿no? ¿Han conseguido que algunos otros medios se interesen por este tema? Hemos conseguido que algunos medios se interesen por este tema, y pero en realidad no hemos sido muy exitosos en el aspecto de que no hemos sabido quizás o no nos han dado tampoco la oportunidad de demostrar realmente las buenas cosas que pasan en el hospital, uh-huh, también, ¿no? A veces algunos medios se cargan el tema y después bregan. Por ejemplo, si uno escucha a algunos otros medios y piensa en el análisis que hacen del patrimonio, del matrimonio Kirchner, y lo preocupados que están, digo, ahí el periodismo funciona un 100%, ¿no?, en cuanto a la preocupación por un tema puntual, digo, más allá del tema, si nos parece bien o mal, digo, a veces los medios se toman estos temas. Me da la impresión que este tema no está en la agenda de los medios grandes. No, de la mayoría de los medios no, por supuesto, porque además este tipo de cosas pareciera ser que siempre se tapan, ¿no? Porque además no es solamente el Hospital Borda o el Hospital Moyano, digamos, o sea, hay otros sectores que me parece a lo mejor que acá la licenciada Geraide, que tiene una visión como más amplia, pero hay otros sectores de la salud mental que también son bastante devastados, sí, ¿no? Bueno, lo que quiero, lo que me hacen pensar, ¿no?, con lo que están hablando, es que en realidad hacemos pensar nosotros, me sorprende. Por suerte. Es que en realidad lo que tiene que ver con la salud mental, que es un eufemismo, pero como concepto sumamente progresista, abarcativo, amplio, tiene que, porque en realidad la palabra en realidad viene justamente de salud, donde uno podría empezar a jugar con esto de existe una salud, uh-huh, mental, uh-huh, o no existe. Bueno, pero acá tenemos que pensar que la psicología, por ejemplo, en el caso nuestro que somos psicólogas, tiene muchísima antigüedad, porque la primer facultad fue en Rosario en 1954. Uh-huh. Con el doctor Blecher, justamente, fue, uh-huh, un psiquiatra el que empezó a pensar esto de los psicólogos y un plan y un programa para los psicólogos. Y luego acá, bueno, en Buenos Aires y en Lanús, el doctor Goldenberg. El doctor Goldenberg, claro. Y con Ricieri y Frondizi en la ciudad, en la Universidad de Buenos Aires, introdujo la carrera. Entonces, es una carrera que en realidad fue muy resistida, porque a pesar que nació en 1954, recién en 1985 tuvimos una ley del ejercicio profesional reglamentada en el 95. Entonces a mí esto me hace pensar que del año 55 al año 85 pasaron 30 años donde nos atravesaron siempre las dictaduras. Y los psicólogos, además de tener 100 psicólogos desaparecidos, que no es poco, por supuesto, siempre fuimos muy resistidos, sobre todo por los regímenes autoritarios, porque una de las funciones nuestras es esa, hacer pensar a la gente. Entonces, me parece que en ese punto estamos nosotros acá demostrando, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, y los pacientes de los hospitales y centros comunitarios lo saben, que siempre hay un psicólogo ahí. Esto es una maravilla, porque si nos ponemos a pensar en estos años de democracia, hemos crecido muchísimo. Bueno, eso es bueno. Ahora, el tema puntual, si volvemos a la puja que tienen con el gobierno de la ciudad, ¿cómo la encuadrarían en este momento? Para que entendamos. Más que una puja, yo le llamaría un gran desaliento y una gran decepción. Porque lo que notamos con la salud también se da en otras esferas, en la educación, en el trabajo, digamos. Acá no se ha redistribuido nada en la ciudad, siguen habiendo indigentes. Y en el caso de la salud mental, ya no en cuanto a los centros hospitalarios especializados en salud mental, sino al servicio de salud mental que prestan los hospitales públicos en general. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes le hacen a la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Me expliqué? Sí, cómo no. Esencialmente la desjerarquización de la salud mental. Ahí está. A través de haber desjerarquizado una dirección que no de salud mental que no tiene presupuesto. Y que fue una dirección que en su momento fue muy importante porque estuvo a cargo de esa dirección, épocas hermosas, de los viejos amores, de los hermosas, viejos amores. Claro, la época del doctor Ricardo Soriano, que logró consenso con todas las asociaciones de los trabajadores de salud mental, no solo psiquiatras y psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, claro, trabajadores sociales, la verdadera interdisciplina. El plan de salud mental 2002-2006 que había hecho el doctor Soriano, que creo que todavía no se dieron cuenta, no sé, pero no lo descargaron de la página web del gobierno de la ciudad, de la parte de salud. Pero es un plan, son dos tomos, excepcional, que condice con los preceptos, el concepto moderno de la ley 448. Si yo en términos, por así decir, comunicacionales, defino la situación de la siguiente manera, ustedes me dirán si es cierto o no es cierto. Sí. ¿Es cierto, o la sensación que ustedes dejan es que la política de salud mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiende a pensar que el problema de la salud mental no es un problema del Estado, sino es un problema individual de cada persona, y aquel que tenga dinero para su terapia individual la realice, y aquel que no lo tenga que se la banque? Claro, evidentemente. Yo diría que en principio nos asusta un poco la idea del retroceso, digamos, en cuanto a la salud en general, si se desjerarquiza justamente la salud mental. O sea, hay una presentación judicial en ese sentido, porque nosotros entendemos que una ley que fue consensuada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por amplios sectores, no puede ser de un plumazo desconocida sin que pase también por la legislatura. Entonces acá la Asociación de Psicólogos ha hecho una presentación judicial contra el gobierno de la ciudad, a tales efectos. La Asociación de Psicólogos de la Ciudad. Del Gobierno. Del gobierno. Es decir, los psicólogos de hospitales. Los psicólogos empleados del gobierno, del Estado municipal. ¿Y son optimistas con respecto a la posibilidad de que haya un diálogo verdadero con el responsable del área, con Lemus? No, lamentablemente. Digo, pues son épocas de diálogo. Lemus en este momento digamos, ha abandonado esa posibilidad porque no ha podido responder a las preguntas y a los encuentros que ha tenido con los psiquiatras y con los psicólogos. Y aprovechando, Olga, que vos sos delegada del Hospital Borda, ¿qué peligro corre? Yo, Graciela soy. Perdón, Graciela. Olga, ¿qué posibilidad, en qué situación de riesgo está el Borda? ¿Hay un riesgo concreto de que desaparezca, de que...? Sí, como, digamos, la metodología general en donde se entra a hacer supuestamente algunas obras y se van cerrando ciertos sectores porque esas obras que se han comenzado se abandonan, se van cortando, digamos, las conexiones de gas, en fin, todos los servicios, se van abandonando el mantenimiento del sector, que, digamos, no es solamente el Hospital Borda, sino el Hospital Moyano también, en donde, por ejemplo, inicialmente se derivaron con este tema de mejorar ediliciamente, se derivaron 300 pacientes a entidades privadas y todavía no han regresado esas pacientes. Regresaron algunas y otras han quedado en entidades privadas. Y bueno, además, se ha tercerizado el servicio. La idea general sería recortar nosotros tememos que la idea final, más allá de que el tema que también pudiera, digamos, tomarse algún concepto en el sentido de que, bueno, la salud mental no tenga importancia la comunicación, el habla, ¿no? Tememos este tema de que, bueno, el silencio es salud, suena un poco López Reguista, ¿no? Porque parece que no se puede hablar, que bueno, el tema los psicólogos podemos ser peligrosos en este tema de poder hablar. Pero bueno, nosotros decidimos hablar porque hay mucho silencio en torno a esto y no solamente con respecto a estos hospitales, sino que es parte de una política en donde se empiezan a hacer obras, luego no se concluyen esas obras, esos pabellones, esos sectores, ¿no? Nosotros tenemos un sector, por ejemplo, enfrente del servicio donde nosotros estamos, que los baños empezaron a ser reparados, bueno, luego se abandonó, entonces se tuvo que mudar ese servicio, se fue abandonando ese servicio, otro servicio de abajo, y así hay un paulatino achicamiento, ¿no? Graciela, ¿cuál es el sector social que mayoritariamente se atiende en el Hospital Borda? Claro, bueno, no es un sector que pueda interesar mucho, a lo mejor en cuanto a la a pensar en términos económicos. Es un sector bastante humilde, gente que bueno, no tiene muchos recursos. Son pobres. Acá uno siente, pero también gente de clase media que va porque sabe, claro, que ahí puede tener ciertas. Uno siente comparaba, Macri actúa como Aldo Rico en San Miguel cuando negaba atención a quien no pagaba impuestos en el lugar. Es una forma de privatizar, dice Patricia de Recoleta. Recuerdo a los oyentes que estamos con la presidenta de la Asociación Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Olga Zeraide, ¿lo digo bien? Bien. Y la delegada en el Hospital Borda, licenciada Graciela Puz. Ya volvemos. A boca de jarro, decididamente barbarie. Y dando vueltas por cooperativas, si usted se enganchó, estamos en la boca de jarro hasta las 24. Hoy con dos invitadas, la licenciada Olga Zeraide, que es presidenta de la Asociación Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que queríamos terminar esta nota con algún concepto que redondeara un poco ella la nota. En realidad, lo más importante es que el lugar de la salud mental en los 33 hospitales de la ciudad y en los 40 centros comunitarios siempre es el peor lugar desde el hábitat, porque obviamente la salud mental no es rentable, no es negocio. Entonces, parece que cuesta mucho entender la importancia que nosotros tenemos en lo social también, de alojar a un sujeto en su padecimiento psíquico. Es decir, nosotros trabajamos con nuestro aparato psíquico. Siempre digo que los psicólogos trabajamos con nuestro aparato psíquico. Por lo tanto, estamos allí escuchando una estructura psíquica que habla, un sujeto de deseo, de padecimiento, de sufrimiento, alojamos todo eso. Sin embargo, lo que notamos es que a este gobierno le interesan más las estructuras edilicias que las estructuras psíquicas. Así que hoy la salud mental, como no es rentable, no es negocio, obviamente sigue en un estado de abandono desde lo habitacional muy grande en todos los lugares. Y del olvido, por supuesto. Y del olvido, claro. Y teniendo en cuenta esto que decías antes, ¿no? Del lugar, del hábitat, también del lugar del habla, del encuentro. Decíamos que también otra invitada era la delegada del Hospital Borda, licenciada Graciela Butt, y también tiene algo para decirnos. Yo quería decir brevemente que si nosotros en este momento nos quedamos sin los hospitales monovalentes de salud mental, nos vamos a quedar prácticamente sin atención de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a quedar sin formación de médicos y clínica de médicos y psicólogos, estudiantes de medicina y de psicología. Nos vamos a quedar sin atención de las patologías más graves, que en realidad los profesionales que estamos en esos hospitales somos los que por nuestro trabajo de tantos años más conocemos y más preparados estamos para poder dar respuestas adecuadas a las patologías más graves de la ciudad de Buenos Aires y de muchos otros sectores que vienen específicamente a consultarnos, y de que es un engaño este plan. No hay ningún plan de salud mental, al contrario, hay un intento de destruir todos los lugares que durante tanto tiempo y con tanto esmero hemos venido trabajando y haciendo interdisciplinarios, porque la cultura entra tanto a nivel del arte como de otras disciplinas que tienen que ver con la salud mental y el trabajo en equipo. Eso quería agregar. Nos dice un oyente, Carmona, se sabe mundialmente que el que niega la psicología es el que más la precisa, así que Macri y su ministro de Salud corriendo a hacerse atender. ¿Qué psicólogo, Carmona? Muy bueno. Este oyente nuestro, al 5250740, las invito a que escuchen algunos mensajes que han llegado también. Sí, buenas noches, Leo. Guillermo de Villa Crespo. Bueno, trabajo en el Servicio de Salud Mental del Hospital del Gobierno de la Ciudad. Estoy escuchando atentamente lo que se está diciendo, el cuco que tiene de la salud mental, porque, bueno, como es subvertidor para un sistema, porque libera al sujeto y lo conecta con su propio deseo, es subvertidor para un sistema que quiere alienar y objetalizar a la gente. Por eso vienen por todo, por los monovalentes y por los hospitales generales. Bueno, se cortaron, son 30 segundos lo que hay para dejar un mensaje. Al 5250740 tenemos más oyentes. Hola, Mario. Dicen las psicólogas que la mejor época para la salud mental fue entre el 2002 y el 2006, ¿no? ¿Era la época de Ibarra? Preguntan. Sí. No me acuerdo, yo solo... Ibarra dio bastante respuesta a las demandas nuestras. Sí, en esa época no faltaban insumos en los hospitales, fíjate. Claro. Bueno, eso es bastante, hoy en día se hace dificultoso. Sí, había una reserva de 1.600.000 pesos, me acuerdo siempre de reserva. Y yo no hemos visto nosotros en los hospitales que ha faltado. Además había respuestas. Nada. Claro, que es lo que importa. Sí, claro. Emergencia, sí, sí. ¿No? Había diálogo también, sí, con los funcionarios. Sí. Bueno, habrá que pensar cuando se vota y se elige también qué es lo que se está votando y qué es lo que se está eligiendo. El 5250740, me permito pasar el último mensaje y así despedirlos. Sí, buenas noches. Bueno, respecto a los medios de comunicación, ¿no? Yo no sé cuándo se irá a tratar la ley, porque la verdad que, como decía un oyente, el tema de la salud mental es preocupante en esta sociedad con estos medios. Yo, que soy una persona que me gusta estar informada últimamente, ahora ya apago la tele en el medio de los noticieros porque me hace mucho daño, y lo escucho a ustedes. Lástima que también en cooperativa hay gente que le da el gobierno con todo últimamente, ¿no? 23 y 44. Si quieren dejarnos algún teléfono donde la gente se pueda comunicar. Cómo no, el teléfono de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad es 4375-0771. Bueno, ahí tenemos entonces una manera de comunicarnos. Si tenemos no, también... una página web también, www.psicologosgcaba.org.ar. Bueno, si no, también en el Google pueden buscarlo, seguramente. Ah, claro. Va a ser fácil encontrarlo. Claro. Les agradezco entonces por esta visita y seguramente estaremos en contacto para ver este tema que preocupa y mucho. Muchas gracias. Chao, gracias.